Porque las sociedades tenían que dividirse entre los pocos que tienen cosas y cada vez más cosas, y la inmensa mayoría que se va quedando incluso sin el alimento fundamental del ser humano, que es el saber y la educación, la cultura. Oh,